sonamos, lo más importante son las mujeres. No, mi bro. Yo creo que lo más importante son los hombres, Lo más importante son los niños. No, yo creo que lo más importante son los paisanos, Los paisanos, tienes razón, los paisanos también son lo más importante, porque en los paisanos están las mujeres, los hombres y los niños. Así que yo digo que lo más importante son todos ustedes. ¿Todos los que nos están escuchando? Todos nuestros radioescuchas son lo más importante de este programa. ¡Claro que sí! Son ustedes lo más importante. Esto es Nosotras Hablamos. Iniciamos abriendo la conversación. Llego tarde, pero sin sueño. En este lugar hay más muertos que difuntos. El momento más oscuro es antes de amanecer. Lo que está bien no puede estar mal. Esta carretera ni va ni viene. Victoria queda para allá. Donde comen dos, comen tres y hasta cuatro, pero no se llenan. Son como los burros del ejido, en todas las arriadas caen. Carro que no tiene gasolina no llega a ninguna parte. Hechos crean derechos y los derechos crean obligaciones. Estas son unas de las famosas frases de y sabias, la verdad muy sabias, del filósofo de Güemes, quien ya partió de este mundo terrenal a un mundo maravilloso que es el mundo espiritual. ¿Cómo ven, queridos amigos de Voluntades para Progresar, mi queridísimo Nahum y David, cómo están? Bien, pues aquí con la noticia de que se adelantó al punto de reunión. Ajá. Ya el filósofo de Güemes. Hijo, es buenísimo, sí. Cómo dice, me encanta. Y bueno, ahora va a ser el honor a una de las frases, ¿no? Dice, pa' vida de morirse hay que estar vivos. Sí. Sí. Y tanto tiempo pasado fue anterior. ¡Ah, ese es decía. Buenísimo! ¡Me encanta! Sí. Y hay uno que es primero, bueno, ¿cómo es el orden? Primero va el 1, después el 2 y hasta después el 3. Así es. Oye, sí. Entonces, el filósofo de Güemes, Ramón Durón. Ramón Durón. Fíjese nada más, es una noticia que me cae... pues como un baldazo de agua. A todos agua helada. Los mexicanos. Lo tratamos... Ah, ¿tú lo en su trataste, momento, sí, en su momento lo tratamos, llevamos una buena relación y me voy enterando en estos momentos, la verdad que lo lamento de corazón, ¿eh? Es, profundamente. Es, de verdad que el que no lo ha leído, léalo, es increíble. De ahí puede sacar usted muchísimas conclusiones de la vida y es tan simple y tan sencillo que cae en lo cierto, ¿no? Así es. O sea, porque a final de cuentas todo se reduce a la sencillez, uh-huh, y a la simpleza. Y sus frases son tan simples que de verdad son tan ciertas. Y hay que aplicarlas. Entonces yo creo que hoy, el día de hoy, hay que darnos la tarea a leer el filósofo de Güemes, algunas de sus frases, y hacer tributo a su partida. Que allá ahorita están haciendo una gran fiesta. Nosotros estamos de luto, pero allá están haciendo una gran fiesta. Y bueno, está usted escuchando, Nosotras Hablamos. Soy Verónica Martínez Sentíes, y como ya escuchó al principio, este pues es un programa de paisanos y de migrantes, y está con nosotros, como siempre, acompañándonos Voluntades para Progresar, una fundación que ayuda y apoya a los migrantes, a los paisanos y también a sus familiares y a la gente que está aquí, o aquellos deportados que ya no son ni migrantes ni paisanos, sino que ya están deportados y están buscando aquí algún apoyo. Y bueno, pues está con nosotros Nahum Acosta. ¿Cómo estás, Nahum? Muy bien, Verónica, muchas gracias. Es un honor estar aquí en la mesa, en tu programa. La verdad que nos sentimos muy complacidos. Digo, dentro de esta noticia tan triste, pues que estás comentando ahorita lo del filósofo de Güemes. Y aquí estamos con nuestro programa de Voluntades para Progresar, con nuestra fundación. Traemos algunas cosas que en un momento más aquí David la va a dar a conocer. David y pues Hernández. Estamos aquí, ¿no? David Hernández, ¿cómo estás? Con el gusto de estar aquí como siempre contigo, Vero, con todo tu auditorio que siempre nos está escuchando, y que bueno, a todos aquellos que nos escuchan atrás de la frontera, un saludo, un abrazo, y siempre, pues como siempre, vamos a hablar de algunos temas que son de interés de los que están allá, pero también de los que están de este lado. Ay, qué bueno, porque de verdad que hay quienes nos están escuchando del otro lado y quienes están bien pendientes, y bueno, pues por ahí está también siempre apoyándonos el gato volador, que ahorita no contesta, pero bueno, vamos a tratar de intentarle. Hoy tenemos un testimonio de una madre migrante, y bueno, va a ser fabuloso escucharla. Me encantó aquí uno que dice: todo lo hondo es bien profundo. Uh-huh. Que sí. Sí, o sea sí, de lo lógico hacía las frases, ¿no? Sí. O sea, dice: árbol que nace torcido es porque no le pusieron palito. Sí. Pues sí, o sea, enderécelo, póngale el palito y ya no está torcido. Fíjese qué curioso, ¿no? Anoche, antes de irme a la cama a dormir, pues acostumbro a, pues como todo mundo, agarrar el celular y a checar las últimas noticias ahí en las redes sociales. O estoquear a personas sí, en el Facebook, pero, ¿por qué no? Fíjate, lo que es la vida. Agarré el libro de uno de los libros, de los muchos libros que me regaló a mí don Ramón Durón, el filósofo Gómez, y me puse yo a medio ojearlo ahí, a leer algunas de sus famosas frases, pero yo jamás me imaginaba que me iba a encontrar con esta noticia este día. ¿Ayer lo estaban leyendo? Ayer lo puse ahí a un costado de mi cama, ahí en el burocito que está enseguida. Y me acordé de Ramón Durón ayer. Ahí lo tengo, de veras. Es decir, tengo varios libros de él. Él editó muchísimos, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Qué curioso. La verdad que como que teníamos ahí la conexión, ¿no? La conexión. Uh-huh. Dice: cuando el gallo canta en la madrugada, puede que llueva mucho, que llueva poco o que no llueva nada. De plano. ¿No? Sí. No, la verdad, me hizo acordar de una frase que hizo una gente que pues parecía como del filósofo de Güemes, ahí en Lagos, que de un puente que cobraban por pasar 20 centavos, algo así, muchos años, ¿no? Y pero la gente, por no pagar, pues buscaba un caminito para esquivarlo, para esquivar el puente, uh-huh, ¿no? Y el presidente municipal le puso un letrerito que decía: este puente está hecho en Lagos y se pasa por arriba. Así el filósofo, así de Ramón, ¿no? Así es. Ramón. Sí, dice, Ramón andamos como andamos porque somos como somos. Así es. ¿No? Y bueno, pues me recuerda también a un... Es que sí somos, así somos los mexicanos, y nos encanta pues lo simple, también lo sencillo, y lo que es como es. Así es. Y bueno, tengo un video que ahorita, a ver si lo podemos poner, muy simpático, ¿no? De una persona que está vendiendo quesadillas. Ajá. No, empanadas, perdón. Ah, el de las empanadas, no, claro, por favor, que sí. No, no, no. Poner. No, no, porque... está tremendo ese, ¿no? No, es muy bueno, y de verdad que así somos, o sea, sí somos de, pues, cuidar lo nuestro, irnos con, pues no, pues, ¿por qué no? ¿No? ¿Pero por qué no? Porque no. ¿Verdad? Y así se me hace un poquito el filósofo de Güemes. Es porque es. Punto. ¿Y qué novedades me traen, chicos? Pues, mira, vamos a tener un enlace con una señora, con Mirna Lascano, que emigró a Estados Unidos. Ajá. En un momento más lo vamos a tener, ese enlace. En el segundo bloque. En el segundo bloque. Ajá. Pues para nosotros es muy importante, ella vio ahora sí que las duras y las maduras, pero más duras que otra cosa, y vas a ver su testimonio. La verdad es que es una de esas historias de vida, que lo que sufre la gente para poder estar junto con la una familia, madre. ¿No? Una mamá. Bueno, sí. Mientras les vamos a poner esto para que se entretengan antes de ir al segundo bloque. Va, corre voz. Oigan, ¿Cuánto tienen las empanadas? ¿Cómo van las empanadas? ¿Qué? ¿A 10? ¿Me vendí todas? Pues que no puedo, apenas voy saliendo. Pues de una vez, para que acabe temprano. No, no puedo. Véndame todas las empanadas. Es que no se puede, entiende, porque es que tengo que ir allá para arriba. Se las pago a 12, véndame todas. Las doy a 10. Yo se las pago a 12. No, se te hace llenar tu dinero porque traigo como 40 o 35. ¿Entonces no me venden todas? No, no puedo. Si quieres, las que quieras menos todas. Me puedes dejar unas 10 o 10 o unas 15. ¿Sabes? Todas, yo quería todas. No puedo. Bueno, pues gracias. Bueno, y regresado, no, es que amo a esta señora, de verdad, o sea, así somos. Pero es que tiene una lógica. Sí, por supuesto, es un día. Su trabajo es convivir con la gente, sí. ¿No? Entonces, si ya no vendía, no va a poder ir a platicar con la gente, ¿no? Pero además, ella ya se marcó un horario, dice, pues, ¿cómo lo voy a vender en 10 minutos lo que vendo en 2, 3 horas? Platicando con la gente, como dices tú. Ya no va a ir para arriba. Ya no va a ir para arriba, eso es. Ya no va a subir para arriba, ¿verdad? Ya no va a subir para arriba y no va a ver, pues, a sus clientes, ¿no? Así a los que tiene que vender. Y le ofrecía ya todo. Y bueno, por lo menos le dijo, bueno, ¿cuánto es lo máximo que me puedes vender, no? 10, dijo. 10 o 12. Dice, te las compro a 12. Las vendo a 10, ¿no? No, ¿por qué si las vendo a 10? Pues sí. O sea, bueno, ya nos vamos a pensar que regresamos aquí a Martes Migrante. Y bueno, regresamos a Nosotras Hablamos. Estamos hoy en Martes Migrantes. Soy Verónica Martínez en TIES. Y bueno, pues ya estamos aquí platicando hoy. Estábamos comentando que partió a otro mundo, trascendió el filósofo de Güemes, una pérdida en el mundo terrenal para los mexicanos, pero pues en el mundo espiritual es una ganancia y seguro están haciendo una fiesta por allá arriba. Y bueno, nosotros ¿sí? tenemos un Voluntades para Progresar, nos trae un testimonio de una mujer en 1998, después de la muerte de su padre, Mirna Lascano, migró a Estados Unidos. Y ahí está, nos va a contar su historia. Sí, ya. Mirna, ¿estás tú ahí? ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mirna? Buenas tardes. Aquí, leyendo un poquito de lo que inicia el artículo y de tu vida, pero pues queremos que tú seas la que nos cuentes y la que nos relates qué pasó después de que muere tu padre. ¿Cómo te vas a Estados Unidos? Pues mira, la recesión económica no nos dejó otra más que buscar una alternativa urgente. Mi padre fallece, deja mis hermanos pequeños pues sin una protección económica, hay que buscarle, ¿no? Yo estaba cursando la preparatoria, me recuerdo que tuve que salir de la escuela y buscar la manera de entrar aportar económicamente a la casa. Tú sabes, cuando una persona no está preparada, pues no encuentra un trabajo bien pagado, en este caso, pues me ofrecieron, me propusieron emigrar. Yo desconocía todas las consecuencias de ser un migrante, no sabía que tenía que sacar adelante a mis hermanos. Y así fue como comenzó esta aventura. Llegué a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York. Comencé a buscar trabajo por no saber el idioma. Bueno, pues... ¿Pero cómo comienzas, cómo comienza tu travesía? O sea, ¿en dónde cruzas? ¿En qué la frontera cruzas? Yo crucé la primera vez por Arizona. Crucé por Arizona, viví por 15 años en la ciudad de Manhattan. Aquí conocí a mi esposo, tuve mis dos hijas, son ciudadanas americanas. Pero después de un largo periodo, pues, al querer regresar y buscar una vida más cómoda para mis hijas, quise regresar a hacer vida a Puebla, de donde soy originaria. Quizás tener a mis hijas con una casa más amplia, porque acá lo que son departamentos pequeños. Pues platico con mi esposo, me voy a Puebla con mis dos hijas. Llegando allá, pues encuentro un trabajo en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en donde comencé a tener amenazas. Me encuentro con una reforma educativa que pues mis hijas no podían tener clases en paz, sino todos los días había marchas, todos los días había problemas en sí y en general. Yo perdí el control, me sentía, no me sentía integrada otra vez a la sociedad allá en lo que es mi país. Mis hijas se quejaban de estar en un lugar que no les llamaba mucho la atención. Pues comenzamos a tener dificultades, amenazas. Esto me llevó a buscar regresar a mis hijas con su padre a la ciudad de Nueva York. Yo, por no ser candidata a tener una visa, una entrada legal, pues volví a abordar por el desierto, por la ciudad de Naco, Arizona, en Naco, Sonora. Fui amenazada por los coyotes también. Tuve intimidación. Pues total que decidí que la mejor opción era, pues, de este lado que me agarrara la migra y no ser víctima del crimen organizado del lado mexicano. Entonces entro por el desierto, los coyotes me iban a cruzar con un celular. Hasta donde yo recuerdo, caminé muchas horas, me desmayé, me recoge la migra. Yo sentí un gran opresión en el pecho. Si mal no recuerdo, perdí el conocimiento varias horas hasta que me encontraron. Me llevan a un centro de detención, me llevan a una corte criminal en Tucson, donde pues me dicen que voy a estar un mes detenida y después iba a ser removida del país. Yo les alegaba a los oficiales de migración que yo tenía dos hijas americanas que estaban en el país y que necesitaban mis cuidados. El juez me dijo que iba a tomar esa petición, que la iba a analizar y que me daría una respuesta por correo para ver si me podían trasladar a la ciudad de Nueva York. Así mis hijas podrían visitarme durante mi estancia en el centro de detención. Dos semanas después me llega una notificación que había sido aprobada, donde tenían que trasladarme a Nueva York. Y en cambio ellos hacen poco caso de eso y esperan a que se cumpla el plazo de la orden de detención y me remueven del país. Llegando... ¿Sí? Nos vamos a tener que ir a unos mensajes, Mina, pero nos quedamos ahí en ese en esa parte de tu... de tu historia en el que te deportan, y habiendo ya una resolución a favor, ¿no? Una autorización de un juez a favor de que regresaras con tus hijas a Manhattan. Así es. Nosotros nos vamos a unos mensajes, estamos escuchando el testimonio de Mirna Lascano, que madre, que nos quedamos en su deportación. Regresamos, no se vaya y siga con nosotros. Nosotros hablamos, lo más importante son las mujeres, mujeres. No, mi bro, yo creo que lo más importante son los hombres, Lo más importante son los niños. No, yo creo que lo más importante son los paisanos, Los paisanos, tienes razón, los paisanos también son lo más importante, porque los paisanos están las mujeres, los hombres y los niños. Así que yo digo que lo más importante son todos ustedes. ¿Todos los que nos están escuchando? Todos nuestros radioescuchas son lo más importante de este programa. Claro que sí, son ustedes lo más importante. Esto es Nosotras Hablamos. Iniciamos abriendo la conversación. Hablamos hoy Verónica Martínez Sentíes. Gracias por seguir sintonizando y, bueno, gracias a quienes están escuchando este testimonio. Quienes nos acaban de sintonizar, pues los invitamos a que escuchen este testimonio y también, ¿no?, a unos invitados especiales que vinieron el día de hoy. Y, bueno, como siempre, nos acompaña Voluntades para Progresar Juntos, una fundación que apoya a los migrantes, a los paisanos y a los familiares de ellos. Nahum, estamos escuchando el testimonio de Mirna y nos quedamos cuando cruza por segunda vez la frontera. Cuando cruza por segunda vez, la deportan. No respeta, en este caso, el Departamento de Migración, una juez, resolución de un juez de migración, no respeta esa resolución para que la trasladaran con sus, bueno, no con sus hijos, sino hacia Nueva York. Hacia Manhattan, deportan, porque tiene dos hijas. Y la deportan hacia México. En esta ocasión, ¿no? Y entonces, bueno, nos quedamos en que te deportan ahí. ¿Qué pasa? Pues me deportan, me veo en problemas emocionales, porque obviamente pues no estoy al cuidado de mis hijas, y la discriminación por parte de la gente al decir, ¿sabes qué? Pues estuviste presa, ¿no? Pero no sabiendo el por qué. Yo alegaba, pues no estuve presa porque yo sea criminal. Yo estuve en un centro de detención de migración. Empiezas a sufrir un bullying hasta ese aspecto, ¿no? Yo estuve 3 años sufriendo y pensando en que mis hijas también estaban sufriendo, porque pues el no tener quién les dé y quién les llene ese vacío emocional, quién les prepare la comida, quién les ayude con las tareas. Todo eso para mí era un tormento muy fuerte, ¿no? Y siempre buscaba en la forma de pues, contactar a algún abogado, me invocaba a Dios, como no tengas idea, yo pedía que me dejara estar con mis hijas. A veces me aconsejaban, no, pues ellas te pueden pedir cuando tengan 21 años. Créeme que yo nunca he pensado en utilizar a mis hijas para tener una ciudadanía. Yo digo, mis hijas me necesitan ahora, ahora que están pequeñas. Cuando ellas tengan la mayoría de edad, ya no va a ser innecesario porque ellas ya van a ser independientes, ya van a crecer como hayan podido, ¿no? En mi ausencia. Digo, a veces hay niños que quedan solos o que sus padres se separan y eso, pero no es lo mismo a cuando tú no, cuando te hay una separación forzada, ¿no? Por parte de estas políticas migratorias que nos criminalizan, alegando que hacen un pues algo contra las drogas. Yo quiero que sepan que no todos somos criminales, no todos somos pues no todos vendemos droga, ¿no? Nosotros somos padres que venimos a acá por son migraciones forzadas, ¿no? Que nos llevan a hasta este punto. Pues mis hijas no tienen culpa de haber nacido en los Estados Unidos. Y yo me ponía a pensar al criminalizarme a mí, al castigarme a mí por 10 años, están castigando a ellas también. Tiene que haber algo de justicia. Yo me puse a buscar información, me puse, viajé a la Ciudad de México, a las Naciones Unidas, al UNICEF, a Relaciones Exteriores, y siempre encontrando respuestas negativas. No podía creer que caminaran con esa doble moral de decir que protegen a los niños y que, pues, en los derechos de los niños dice que tienen derecho a una familia. ¿Y cómo es posible que no apoyaran, en este caso, o no apoyen a los niños que han tenido que quedar al cuidado de otras personas por las deportaciones? No podía creer todo eso, fue en lo que a mí me llevó a decir, pues tengo que salir aquí, a hacer que las cosas sucedan, tengo que buscar una entrada digna, una entrada legal. Yo no me quiero morir en el desierto. Yo había pasado un susto muy fuerte al perder la respiración cruzando en el desierto. Entonces... Oye, Mirna, te quiero preguntar algo, Nahum, pero qué duro, y imagino bien. Perfecto la escena en el desierto, porque nos las ha transmitido una película hace poquito, ¿no?, que se llama Desierto, precisamente, y nos enseña las escenas que viven ustedes y que se vive a diario en el desierto de Arizona, y escenas de verdaderamente crudas, y me imagino tu situación. Algo le querías preguntarnos. Sí, Verónica. Y Mirna, de veras que estamos muy consternados, muy aquí, más de 20 personas que estamos en cabina de Radio Fórmula con tu historia, la verdad. Y yo lo que quería preguntarte es si al momento de que se llegó la orden de migración para que te deportaran, si tuviste alguna asistencia por parte del Consulado de México en Tucson, Arizona, y por dónde te deportaron, ¿no?, a la Ciudad de México, si por Laredo, Nogales, por Agua Prieta, por Naco, no lo sabemos, pero sí nos gustaría que nos dijeras eso. Realmente te voy a decir la verdad, o sea, no importa que se entere todo el gobierno, y voy a descubrir lo que muchos ya sabemos, pero que nadie tiene el valor de hablar. Las personas del consulado les importa un reverendo comino el que haya tantas gentes en los sitios de migración, en las detenciones. Ellos no te dedican más que un minuto y te dicen, ya ven, por entrar a territorios que no son suyos. A nadie le gusta que entren a su casa sin permiso, y por eso ustedes están acá, y pues entonces tienen que enmendarse y salir del país. Y nos vemos porque tengo más más sitios que atender. No te dedican ni un minuto, te piden así de emergencia, deme un número para que yo le hable a su familiar, está usted aquí en el centro de detención, y nada más. Se siente uno excluido de los derechos, te sientes sin patria porque no eres ni de aquí ni eres de allá, ¿sí? Cuando te mandan oye, Mirna, ya aquí también está David Hernández, que tiene una pregunta. Ya nos quedan 2 minutos, pero nos interesa saber, ¿estás en México, estás en Estados Unidos? Para que la gente, antes de que termine el bloque, que ya tenemos que terminar porque tenemos invitados, nos platiques el desenlace y saber que si estás con tus hijas o no. Nunca perdí la fe, y siempre yo decía, soy una migrante retornada, pero no resignada. Y estoy con mis hijas, doy gracias a Dios por poder estar ahorita con ellas, atendiéndolas. Y creo que si alguien de las personas que me escucha esta noticia, yo sé que es un alivio. No pierdan la fe, salgan a buscar las cosas, que algo bueno puede suceder. Sí, claro. Es un ejemplo de vida, un testimonio de vida importante y de lucha y perseverancia. Dinos algún mensaje que quieras dejar, porque nos queda un minuto. Claro que sí, a todas las hombres, mujeres que tengan hijos acá, que no pierdan la fe, busquen ayuda, porque hay demasiadas organizaciones, y además migrar no es un crimen, migrar es un derecho. Ya como están las cosas en nuestros países, esa falsa guerra contra las drogas que nos criminaliza, pues nos hacen sentir culpables, pero nosotros no somos culpables, solamente tenemos derecho a tener una vida digna, y eso es un derecho universal. Buscamos el bienestar para nuestros hijos. Claro, bueno, pues ya nos tenemos que ir, Mirna. Ojalá pronto volvamos a hacer contacto contigo. Gracias, lo relataste muy bien. Muchísimas gracias, regresamos. Ya estamos de vuelta en Nosotras Hablamos. Tu nombre, tan loco como pude, yo te dije el mío porque te lo sabía, mucha química, química. Hicimos la cita para verlo pronto, porque nuestras almas se buscaban para hacer por siempre química, química. Ahora que eres mía, te amo tanto, que no puedo ya dejarte porque te lo hace mucha química, química. Eres mi sueño perfecto y para mí tú siempre tienes química, química. Hicimos una cita para ver los fotos, porque nuestras almas se buscaban para hacer con siempre química, química. Ahora que es mía, te amo con tu tato, que no puedo ya dejarte, porque te lo hace mucha química. le tenemos que cambiar un poquito, quitarle tanto la música, porque si no, no vamos a ir con el supergrupo. Yo sé que ya estaban bailando allá. Esta canción de Química, caray, y es nada más y nada menos que de Química Perfecta, que están aquí con nosotros el día de hoy visitándonos. Qué rico sabor se escucha en esta música. La verdad es que, ¿verdad? Te pone de buenas, dan ganas de bailar y hasta... Hace buena química. Sí, se siente la buena química. Y está con nosotros, bueno, pues, como que el líder aquí, ¿no? Del grupo, Eloy. ¿Cómo estás, Eloy? Pues hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y pues bueno, como dice, de verdad, bien contentos acá de traer lo que es la música que se tiene que conocer, que se tiene que bailar en todos los rincones de la República Mexicana y si es posible más allá, que ya está causando algo de efecto. Y pues bueno, agradeciendo el espacio a Grupo Fórmula por abrirnos las puertas y sabemos que de alguna manera vamos a continuar las visitas, vamos a seguir visitándonos y cada que haya un tema nuevo, cada que se esté presentando un tema, vamos a estar promoviendo lo que son es la música de Química Perfecta. Y pues bueno, pasando... A ver, si tú preséntanos ahora sí a tus compañeros, que tú eres aquí el que dirige, a ver... Yo creo que se presentan de viva voz, estamos un poquito lejos, cada quien que me diga su nombre rapidito. Hola, ¿qué tal a todo el auditorio de Fórmula? Soy Diego López, cantante de Química Perfecta. ¿Qué más? ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Guzmán, toco timbales y agradecemos la invitación y el espacio que nos dan, a pesar de que estamos un poquito cansados por que hemos tenido, gracias a Dios, un día con diferentes entrevistas, pero pues contentos, ¿verdad? Y ay, pero qué padre cansarte por eso. Sí, no por estudiar una clase química, claro. ¿No? Sí. Qué padre estar cansado. Hola, soy Carlos González, toco las percusiones. Muy bien. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por la invitación al Grupo Fórmula. Mi nombre es Francisco Ruiz, también percusionista de Química Perfecta. Y pues muy contentos de estar con ustedes, así como lo dicen, pues ya después de un largo camino durante todo el día de medios y medios. Pero muy contentos, gracias a Dios. Pero llegaron al mejor programa. Ah, sí. Es que teníamos que cerrar con Broche de Oro. Llegaron al mejor programa. Aquí hay química. Aquí hay química. Oigan, y precisamente hablando de química, pues resulta que unos son de Oaxaca, otros de Veracruz, otro de Nesa, y estábamos diciendo, pues se ve que se llevan muy bien. ¿Cómo se conocieron o qué? Sí, química a lo largo de a partir de que nace, digo, como todas las cosas, va teniendo un proceso de crecimiento y va exigiendo cada vez más las responsabilidades. El público, que es bien exigente en el sentido de que quiere buena música, quiere buen show, química se va y se da la tarea de empezar a buscar a gente con la misma mentalidad, con la misma visión de crecer, de salir adelante. Y pues bueno, a lo largo de la trayectoria de los años que lleva Química Perfecta, me gustaría agradecer a mis compañeros que en algún momento dado ya han cruzado lo que fue la agrupación y que pues bueno, cada quien por proyectos personales, por escuela, por trabajo, y que han estado acá, agradecerles porque también han puesto el empuje para que Química vaya avanzando. Han sacrificado ahorita, claro, y es bueno reconocerlo porque en su momento pues nos ayudaron bastante, pero bueno, Química no se tiene que quedar estancada, tiene que buscar. Hoy que estamos visitando el DF, conocemos a nuevas agrupaciones, vamos haciendo química, como dice el nombre, y pues conociendo, que tengo un amigo que toca la trompeta, que canta, y en algún momento dado, ese caminar de química va llamando la atención también de otros músicos, ya sea del estado de Oaxaca, de Veracruz, de muchas ciudades, y en cuanto hay un espacio, la misma gente a veces dice, oye, me gustaría probarme en la voz. Los escuchamos, nosotros somos muy abiertos, o sea, no tenemos ningún impedimento de escuchar a toda la gente. Y pues escogemos a la gente que de alguna manera tenga muchas ganas de crecer. Les va, y que le sumen, ¿no? Así es. Sí, pasa. La cumbia es grupos muy competidos, hay no es fácil entrarle. ¿Qué es lo que está haciendo Química Perfecta diferente para estar creciendo en esto? Creemos que, qué bueno que nos pregunta, creemos, y lo digo de manera muy personal, hablando como integrante, pero también hablando a la vez como público, digo, porque pues nos tomamos siempre la tarea de estar observando nuestros propios videos, de presentaciones en vivo. En base a eso nosotros vamos estudiándonos, vamos estudiándonos personalmente, digo, bueno, a ver, ¿qué me falló acá? ¿Qué necesito mejorar aquí? Quizá la manera de desenvolverme al cantar debe ser, pues, diferente. Y cada uno de los compañeros, al igual que yo, siempre nos estudiamos. Y yo creo que eso, seguir trabajando, ¿no? Es bien, pues, importante, claro, como la autocrítica. Sí, pues, no conformarnos, son como los directores, sí, técnicos, pues, que ven al enemigo, sí, y que ven al rival, sí, para irse viendo. Sin duda, yo creo que ir innovando. Sí, eso nos ha resultado bastante, bastante bien, ese punto. Pues fíjese que sí son muchos puntos a mencionar. Sí, factores. Pero creo que de todos, ya sea cuestiones de imagen, cuestiones musicales, nos vamos a reducir a una palabra. Y que creo que en cualquier trabajo, en cualquier empresa, va a ser, y que es la disciplina. Yo creo que sin disciplina no hay crecimiento de ningún ámbito, aunque es difícil, realmente es difícil. Esta carrera es demasiado difícil, y creo que por eso muchos grupos, como dicen, lo difícil no es llegar, sino el mantenerse. A lo largo de los años tenemos grandes íconos de la música, ya sea ranchero, cumbia, pero sí, su trayectoria no es de 5 años, de 8 años. Tal vez le han trabajado 30, 35 años cuando les llega el éxito. Hay muchas agrupaciones que tal vez no les llega, pero están detrás sin mover el dedo y queriendo cada vez ir meta trazada, cumplirla, sigue la siguiente meta y adelante, ¿no? Pero entonces yo creo que en química las ganas y la disciplina tienen que hacer una bomba para latente ahí en el momento que tenga que explotar, ¿no? Oye, Lo, fíjate que está en este programa, nos escuchan también de Estados Unidos, es un martes migrante, entonces, bueno, yo no sé si ustedes tengan seguidores por allá. Claro que sí, hay mucha gente en todo lo que, bueno, en varios estados de California, en Carolina del Norte, precisamente hay gente que en Indianapolis, ¿no? Precisamente hay mucha gente que nos sigue a través de el Facebook, que ahorita, pues, las redes sociales son tan potentes hoy en día, yo creo que es lo de hoy. Entonces, pues, afortunadamente tenemos mucha gente que posteriormente también, dentro de sus planes, pues está ir a hacer una pequeña gira de trabajo. Posteriormente estamos ya en ese pues tienen que venir a nosotros, hablamos, claro, a anunciarlo, sí, porque aquí tenemos contacto con muchos clubs de allá. Muchas federaciones. Federaciones y clubs, y están en todos lados. Y con el gato, el mismísimo Gato Volador, que era de la que buena, bueno, ahora está en Filadelfia y está haciendo contacto con nosotras, hablamos. Pero a ver, platíquenme, ¿a qué redes, dónde están sus redes, dónde los podemos localizar, qué hacemos? ¿Cuándo se presentan, Híjole, pues bueno, de las redes sociales, pues bueno, creo que en todas las plataformas que pueda mencionarse, búsquenos como Química Perfecta, ya sea Twitter, Facebook, teléfonos directos, mediante WhatsApp, correo. Todos están como Química Perfecta. Así es, ahí en cualquier buscador pongan Química Perfecta y viene ahí todo, toda la información, videos, fotografías. Sobre su música, sí, una pequeña que han sacado, los proyectos y todo. Okay. Videos. Sí, en YouTube, la presentación, a través de YouTube, haciendo muchísimos videos. Así es, pues hoy de verdad bien contentos, y estamos cerrando este día con ustedes, qué alegría. Una pequeña, 2 días de tour de publicidad, de medios. Mañana muy temprano continuamos desde las 8 de la mañana, y pues por ahí yo creo que vamos a estar cerrando como a las 9 de la noche, que sería el día más. Pero tarde. Mañana ya es otro día. Así es que el día de hoy, que es el, claro, es el día de hoy, ¿no? Como hoy es el otro de buen mes, hoy es hoy, ¿no? Yo creo que lo diría. Sí. Entonces el día de hoy, pues cierran aquí en este programa, sí, hoy, ¿no? Hoy es hoy, mañana será mañana. Mañana. Sí, sobre todo, Y el día de hoy, pues qué padre que cerraron aquí. Química Perfecta, no dejen de escucharlos. Nos vamos a salir con una canción de ellos y una melodía de ellos. Y bueno, pues búsquenlos en Facebook, en Twitter, en todos lados. Está Eloy, Francisco, Carlos, Diego y Ricardo aquí con nosotros. Muchísimas gracias, chicos. Al contrario, gracias. Saludos a Veracruz, saludos a Oaxaca, saludos a Nesa. Y bueno, saludos a todos. Nos vamos.